Muy buenas noches. Aquí en la 94.8, comenzando hoy miércoles 29 de octubre, el segundo programa de Bajo Cero. Darles la bienvenida y también los agradecimientos a toda la gente que votó en nuestra web. Gracias a ellos, hoy hay un grupo que se puso arriba de todo, Va a estar sonando desde hoy hasta la semana que viene en nuestra programación diaria. Después les doy el resultado, Además, quiero presentarles al que va a venir hoy a nuestra querida entrevista. Esa entrevista se va poniendo como un clásico de los miércoles. Él es Ali, él es del grupo Mal de Ojo. MC, y es productor también. Y hoy, la sección Música en 35, no se la pueden perder. Muy recomendable. También algo que no se pueden perder hoy es, en nuestra última parte, el segundo capítulo del radioteatro. Señores, programón el de hoy, Quédense ahí, pegados a la radio o pegados a la pantalla del ordenador a través de nuestra web. Y disfruten. Hoy, musiquita. Chicos, hoy quería empezar como los grandes, con AC/DC. Acompáñenme, que recién comienza Bajo Cero en la 94.8 FM de tu dial. Muchas gracias y bienvenidos. Bajo Cero te presenta Música en 35 milímetros. Bienvenidos a esta sección de Música en 35. Hoy vamos a presentarles la música de una de las películas más polémicas de los 90. Ella se llama Trainspotting. La película, decían que fomentaba el uso de las drogas entre la juventud. Está declarada como una de las 5 mejores películas británicas de todos los tiempos. Un auténtico bombazo, tanto por su estética como por su contenido. Ahí se fusionan diferentes estéticas que marcarían una época con unos diálogos atrevidos y certeros. La película está basada en la novela de Trainspotting de Irving Welsh, quien aparece como Mikey Forrester, un punk que vive en una habitación con tan solo un colchón y al final se da cuenta que las drogas terminarían matándolo. El título de Trainspotting tiene un doble significado. Por un lado, se dice que Trainspotting significa el arte de ver pasar los trenes. Pero también hay un significado escocés que dice que Trainspotting significa buscar una vena para inyectarse droga. Pero bien, el primer tema que quiero presentarles es el tema de Iggy Pop. El tema se llama Last for Life. Este tema lo grabó con David Bowie en 1977 y este disco fue considerado como uno de sus mayores éxitos durante sus últimos años de carrera. Este tema aparece en la primera parte de la película y ya te da la pauta de que estás por ver una gran película con un muy buen contenido visual y musical. Presentamos Last for Life de Iggy Pop de 1977, aquí en esta sección de Música en 35. wear my torture film, drive a GTO, I wear a uniform, I'll land a government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains, no more beating my brains. With the liquor and drugs, with the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in the ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, I lost for long. Oh, I lost for long. Just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. Well, here comes Johnny, yeah, again. With a liquor and drugs and a flesh machine. I know he's gonna do another. Hey man, when you get that lotion, your skin starts itching once you buy the gear. We're gonna buy something called love. Oh, love, love, love. Well, that's like hypnotizing chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in my ear before. And I've lost for life. Derecho a manifestarse, ¿no? Entonces, cierta gente, ¿por qué no van a manifestarse con sus banderas? Me parece normal. Está asesinando a mi patria, traidor, malnacido. Bienvenidos a la sección de música de protesta. Hoy, de la mano de Escape, vamos a presentarles su nuevo single, que tras 6 años sin editar disco y 3 sin tocar en vivo, han lanzado al mercado. Crimen Solicitationis es el primer single del disco y ataca al Vaticano por encubrir a los sacerdotes pederastas. El disco se llama Lágrimas y Gozos. Acuérdense que el día 30 van a estar tocando por Buenos Aires. Para los que vayan, acuérdense de llevar un juguete, ropa, útiles para la escuela. Todo esto va a ser destinado a espacios sociales autogestionados a partidarios para colaborar con quien más lo necesite. No voy a agregarles nada más porque la letra no tiene desperdicio y vale la pena que escuchen cómo se le da una patada a Benedicto. Te lo presenta Bajo Cero en su sección Música para la Protesta. Yeah, I'm not escándalos. Mientras de la cuya pago todo el sufrimiento. Crueles violaciones que al final se lleva el viento. Famosos violadores, carentes de sentimientos. Los cantos de los niños que el pontífice encubierto. Cero. Qué lindo este tema. A ver, subime un poco, subime un poquito. Qué bueno. Ya me transformo en agua. Muy bueno, ¿eh? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los Cafres. No, muy bueno, chicos. Bueno, estamos en la sección de la batalla de las maquetas, ¿eh? Vamos a recomendarles hoy nuestro segundo puesto, pero vamos a cambiar de tema, ¿vale? La semana pasada pasamos el tema Mike, ¿te acuerdan? Que hablaba de un muchacho que salía por las noches, se tomaba un par de copas a ver si se levantaba alguien. Pero bueno, parece que al final la nanay no volvía a Solari. Me distraigo, el tema me distrae, perdón. Señores, hoy les voy a presentar el segundo corte de su maqueta Permiso para despegar. Este es Ya no queda nada en pie y también es un tema. Señores, aquí en Bajo Cero, en la batalla de las maquetas, no se olviden de seguir votando para la semana que viene a ver quién queda por ahí arriba. Bajo Cero Las Palmas.blogspot.com y a rifarnos la suerte para hoy. Cuando te fuiste, me dejaste solo un papel, un millón de versos tristes, un recuerdo marcado en mi piel. Desde entonces no he parado de correr de lado a lado y ya no queda nada en pie. Cuando te fuiste, olvidaste cosas que hacer, aquel libro que no me devolviste, sin embargo, aquel dulce hotel. Pero entonces viví atado a un recuerdo del pasado y ya no queda nada en pie. Ya no queda nada dentro, dentro de mí. Estabas tan dentro que no podía dejar de salir. Dentro de nada, dentro de mí. Estabas tan dentro que no podía dejar de salir. Cuando me viste, tú supiste cómo encender un millón de tardes libres, un cigarro que yo te dejé. Desde entonces he jugado con el fuego y me he quemado, y ahora ya no puedo arder. Ya no queda nada dentro. ¿Estás escuchando? Dentro de mí está bastante dentro que no podía dejarte salir. Dentro, dentro de mí está bastante dentro que no podía dejarte salir. Yo no quería dejarte salir. Así pasaba la perra de Pablo. Chicos, muchas gracias por haber visitado la página bajocerolaspalmas.blogspot.com y haber dejado los saluditos que dejaron, divinos. Muchas gracias. Elvis, una divina. Sé que estabas con Luca y con Hernán escuchando el programa. Y bueno, veo que te gustó. Juli, una diosa. Me encanta todos los mensajitos que me mandaste. Y Sebas, un campeón. Un campeón Sebas, mi compañero de primaria. Saludos para todos ustedes y para todos los que escucharon el programa. Fue una alegría leer todos los mensajes. Espero que esta semana aparezcan más, que yo sé que estuvieron escuchando el programa y que algunos no se animaron o les dio vagancia, no quisieron entrar. Pero bueno, muchas gracias igualmente a todos los que estuvieron escuchando el programa y a todos los que lo escucharon después, porque sabes que bajo cerolaspalmas.blogspot.com puedes ir entrando semana a semana. Si no escuchaste el programa, pues podés volver a entrar en esta página y escucharlo, ¿sí? Va a estar colgado durante toda la semana. Y bueno, vamos a presentarles aquí en la batalla de las maquetas a nuestro primer puesto. Ellos son el grupo Nuestro Crimen, fueron el grupo más votado de nuestra página. Y gracias a estar votados durante toda la semana, pues estarán sonando durante toda la semana nuestra programación diaria. Entonces, no solo sonarán aquí en nuestro programa, sino que tienen la posibilidad de estar sonando todos los días, ¿sí? Que nos escuchen. Es un honor para mí presentarles el segundo corte de este disco. Ellos son Nuestro Crimen, nuestro ganador de la primera semana en la batalla. Y suenan algo así. El tema, Palo 1. Casi nos vemos hoy. Esa fue la intención. Sí, lavé todo mi cuerpo y por alguien como vos. ¿Y qué no daría yo? Sí, firmemos un tratado de paz. Yo entiendo. Sí, de nuevo. Que no quieras venir porque yo entiendo que está todo. Escuchando en Bajo Cero Las Palmas. Limpié toda mi casa hoy por alguien como vos. ¿Qué no daría yo? Todo mal de nuevo. Sí, yo entiendo que no quieras venir porque yo entiendo que está todo que está todo mal. De nuevo. Sí, de nuevo. Sí, sí, de nuevo. Sí, yo entiendo que no quieras venir. Entiendo que no quieras venir porque yo entiendo que está todo mal. Música en 35 milímetros. Comenzamos esta segunda parte de Música en 35 contándoles un poco de la historia del grupo que escucharemos a continuación. Ellos se llaman Underworld y son del Reino Unido. En el año 1987 aparece el primer single. En unos principios ellos fueron totalmente pop. En el año 90 el joven DJ Darren Emerson entraba a formar parte de Underworld. Desde entonces empezaron a aparecer los temas más aclamados. Ellos convirtieron al trío en el primer gran grupo electrónico en llenar estadios enteros. por lo tanto, ser el primer grupo electrónico de masas. Éxitos como Born Sleepy o su segundo LP, Second Sex in the Infant, no hicieron más que consagrarles. Hoy los tenemos en la sección Música en 35 milímetros, en el programa Bajo Cero. Estás escuchando en Bajo Cero Las Palmas. Muy bien, continuamos. En la batalla de las maquetas. Hoy presentamos a Ali. Él es productor y MC. Y este tema va dedicado a Calmo y a Marcos también. Ni la mitad de gente que conoce a este abre la boca para decir algo importante. Si para mí no valen, deberían darse cuenta, porque saco fallos en vez de virtud aunque las tenga. Cualquier cabrón dice que puede, Ali lo hace. Y si complaces porque crece, guárdate el que tal de mi parecer. Mejor cuéntale que se cuece a otro, porque yo me aparto, que si no me agobio pronto. Más de uno por ahí parece yo por banda, y tú te me haces bolígrafo como en su calle en banca. Y así en verdad es detrás de un bestiario atlante, y mil formas de martirizarte como el legendario. ¿Qué voy a contar? De mejor día, etcétera. En estos días en los que nadie aguanta, así que te encanta todo lo que cuentan. Cualquier día pruebo yo en Hollywood, mi flow es Calibur, pero la buena vida solo es pa'l que mienta y dura poco, solo siéntala. La presión del bulo es un encanto, para mí es satisfacción la de una nina con la que entro. Si ven, ven, que yo te esquivo, me vuelvo crudo, inaprensivo cuando mi cuaderno escribo, etcétera. Cuando el tumulto obvia, escribir es lo que premia. Si te sientes mal, huye de esa pandemia que solo se empeña en hacer arder tu estómago. Despídeles con una sonrisa y luego diles, etcétera. Cuando el tumulto agobia, escribir es lo que premia. Si te sientes mal, huye de esa pandemia que solo se empeña en hacer arder tu estómago. Despídeles con una sonrisa y siéntete libre. Suba donde escribo y quémate en la cuesta hasta la cima. Describe el drama que se vive en Las Palmas. Los de aquí no se refieren a que nada de la fe ni valga, solo que allá hay cosas peores. Y es injusto que el nivel de aquí no salga. Flipo con dogma y dementores, no con actores que van por ahí narrando algo que desconocen. Y mi voz es tranquila y de que van, esquiva el que dirán. Y a mí un diván jamás me hizo falta teniendo a mano un cuaderno. Tú solo dile a mi ángel que se sume, que ya puedo solo con mi ego, que no pesa tanto, porque como Migue cambia alcohol por humildad. Y la verdad que más me da que en realidad mi fe en los demás se rompa, es la normalidad de todos los días. Como agentes que dan palizas a indigentes en comisaría, solo de etcétera. Cuando tu estilo es una mierda como el globo, ya solo queda aspirar con suerte mayordomo, etcétera. Cuando el tumulto agobia, escribir es lo que premia. Si te sientes mal, huye de esa pandemia que solo se empeña en hacer arder tu estómago. Despídeles con una sonrisa y luego diles, etcétera. Cuando el tumulto agobia, escribir es lo que premia. Si te sientes mal, huye de esa pandemia que solo se empeña en hacer arder tu estómago. Despídeles con una sonrisa y siéntete libre. Tengo de caballero lo que de virgen tu viva, priva, viva mis sentidos hasta tarde amanecida. Mido el detalle abstraído de tu mundo, mi acomodo mi escritorio y esquivo, amago, esquivo y grabo mientras te digo una sonrisa a quien mira mal mi desahogo. Tú entena tu forma de ser vástago, yo castigo. Un Beringer con furia, desperté curiosidad para formular tu crítica bastarda y no me excuso en cada letra. Concreta tus dudas si quieres que explique a mí qué más me da que en pompa. Te quepa un trompo, Buda, ve despacio, necio. Lo que importa es el total. Si me muestro reacio, ten en cuenta el poder caerme mal. Solo di etcétera en pos de eliminar banalidades. Camino y siempre me saluda alguien que no me importa. El rap me aporta lo que a ti la moda efímera. Deberías probar y dejar de escullar al porta, etcétera. Cuando el tumulto agobia, escribir es lo que premia. Si te sientes mal, huye de esa pandemia que solo se empeña en hacer arder tu estómago. Despídeles con una sonrisa y luego diles, etcétera. Cuando el tumulto agobia, escribir es lo que premia. Si te sientes mal, huye de esa pandemia que solo se empeña en hacer arder tu estómago. Despídeles con una sonrisa y siéntete libre, etcétera. Bajo Cero te presenta el radioteatro. Falso Profeta, capítulo número 2. La historia de Teo, que en el capítulo anterior vimos cómo dejaba de ser un vendedor de la calle para convertirse en un predicador. De a poco se fue haciendo conocido gracias a su carismático discurso. Para afianzarse definitivamente debía conseguir un sitio para utilizar como templo. Y frente a tanta insistencia y tras mucho buscar, encontró el lugar donde timar. El lugar era accesible y estaba en una zona poblada. Ahora tenía que convencer al dueño para que se lo alquilara. Capítulo 2. ¡Eh! Mire, yo este lugar no suelo alquilarlo para este tipo de cosas y no me va bien, ¿sabe usted? Pero mire que yo tengo una oferta que hacerle, ¿eh? En vez de pagar el alquiler, le puedo dar un porcentaje de la recaudación de las entradas. ¿Pero usted está seguro de que va a venir alguien? ¡Pero por supuesto! Con mi poder de convencimiento y prédica, le levanto la disco. ¿Cuántas personas hace falta para que venga? Ah, usted no sabe. Y unas 30.000 personas, más o menos. Es que no puedo competir con eso. No, espere. Era mentira. En realidad vienen dos gatos locos. Es que tampoco... No sé si voy a poder competir con eso. Pero pará, boludo, pará. No se vaya. ¿Cuántos piensa usted que podrá traer? Y bueno, yo en mis primeras charlas estaba metiendo 5 personas, pero no sé hasta cuándo podré seguir con esa suerte. A ver, yo le puedo dar la oportunidad, pero antes quisiera saber qué es lo que va a hacer acá. Mirá, yo voy a hacer una charla sobre el poder espiritual y la sabiduría tácita del Todopoderoso. Ah, no. Yo acá basura no quiero. Acá vienen artistas como los Sexy Boys, el baile del conejito Cañabrava y la tremenda de la cumbia. Y espero que pueda llegar la hija de Lía Crucé, que está haciendo una gira. Pero hombre, deme una oportunidad. Ya verá que no se va a arrepentir. Bueno, está bien. Voy a ver si le puedo conseguir una fecha. Gracias, verá que no se va a arrepentir. Eso espero. Y así fue como 15 días después Teo consiguió subir al pequeño escenario montado para la bailanta. Muchos feligreses colmaban la primera fila del lugar. Sabía que tenía que impresionar a la gente, para lo cual había preparado una farsa junto a su ayudante Cristiani, mezclado entre el público, que esperaría la señal de Teo para empezar con el engaño. ¡Bien, hermanos! ¡Vamos a empezar con las sanaciones! ¿Quién quiere pasar? ¡Yo, maestro, cúreme! A ver, tú, hermano, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Julio y soy ciego. Y seguramente querrás sanarte. Sí, maestro, he probado con todo y no he podido curarme. ¿Pero qué has probado, hermano? ¿Qué has probado? He visitado muchos médicos. ¿Médicos? ¡Ah! Oh, esos médicos que lo curan todo. Los que nos toman por idiotas con sus palabras complicadas, fiebre, reposo, resfrío, ¿quién los entiende? ¡Yo no entiendo nada! ¡Yo tampoco los entiendo! ¿Quiénes son esos personajes que pretenden curarnos con sus soluciones dudosas? ¡Vamos! ¿Tú quieres volver a ver, hermano? ¡Claro, padre! ¡Padre, gracias! Pues, hermano, te pongo la mano en la frente. ¡Y está curado! ¡Oh, aleluya! ¡Puedo ver! ¡Gracias! ¡Gracias, mille! ¡Por supuesto que puede ver, Cristiani! ¿Pero no se llamaba Julio? Sí, Julio. Julio. ¡Estás curado! ¡Oh, gracias, Teodoro! ¡Usted es un genio! ¡Me ha curado! ¡No tiene ningún libro publicado! Bueno, no me gusta más hablar mucho de esto, pero la verdad, a la venta tienen mi libro a la salida del lugar. ¿Y es verdad que solo vale 45 euros? Sí, es cierto, hermanos, es cierto. Es un verdadero regalo, cómprenlo, voy a por un libro. Yo también me voy, hermanos, porque con esto termina la charla de hoy. Si alguien quiere comprar un libro, no duden en solicitárselo a mi ayudante Cristiani a la salida del salón. Che, ¿ese no era Julio? No, te confundes, hermano. Una vez que Teo y Cristiani eliminaron al muchacho preguntón, el negocio empezó a marchar sobre ruedas. Cada noche la sala recibía más y más gente buscando soluciones milagrosas. Sin embargo, entre tantas personas crédulas, de vez en cuando aparecía alguno dispuesto a cuestionar los poderes del pastor Teodoro. Pues venga, señor Julio, venga, suba que lo vamos a curar. Un momento, es que a este Julio ya lo has curado de lepra y varicela. Oh, hermano, sé comprensivo que ahora tiene caspa. ¿Pero por qué no me curas a mí? ¿Es que acaso tú no puedes? Claro que puedo, hermano. ¿Cuál es tu problema? Dime cuál es tu problema. Soy un alcohólico crónico. Hermano, en primer lugar tienes que asumir tu adicción para poder curarla. Está bien, a partir de hoy no tocaré ni una pizza más. No, estoy hablando del alcohol, no esa adicción. ¿Alcohol? Es la primera vez que escucho eso. ¿Es que ese es un dios griego? Hermano, hermano, tú no puedes ir andando por la calle y dejar esa imagen. ¿Tú estás casado, hermano? Sí. ¿Y tienes hijos, hermano? Sí. Pero por eso tienes que cuidarte, hermano, sobre todo si te ve tu hijo. Los niños suelen imitar las acciones de sus padres. Con razón. ¿Lo has visto tomando? No. Lo vi enhebrando son compañero. Es que no vale. Bueno, hermano, ahora ve a sentarte, por favor. Oiga, estafador, ¿y si no me curo? Aún falta el último paso, hermano. Tú ve al cuartito de los milagros con mi ayudante Cristiano. Vení conmigo, vení. Ni bien cerró la puerta del cuartito de los milagros, Cristiani acuchilló a aquel fiel descarriado, mientras Teodoro seguía analizando al resto del público sus arcas que estaban cada vez más llenas del dinero que salían de los pobres bolsillos de los trabajadores. ¿Seguirá con su impune forma de sacar dinero? Eso lo sabremos la semana que viene en este mismo horario cuando presentemos el tercer capítulo de... ¡El falso profeta! No me gusta andar con vivos y a los giles les doy pase. A los otros sí, para sí, yo los atiendo y se acabó. Si la mala se encabrita, me la guaneto hasta que amance. Y aunque siempre hay una mía. Señoras y señores, aquí en Bajo Cero, la entrevista. Tú eres incapaz de disfrutar de la vida. Eres así, eres una persona, eres como una isla dentro de ti mismo. No puedo disfrutar de nada a menos que todos lo disfruten conmigo. Si un solo tipo se muere de hambre en algún sitio, eso me amarga la noche. ¿Cuántas veces me habré preguntado qué será de esas personas que veo? Pues muy bien, seguimos aquí en Bajo Cero con la entrevista a Ali del grupo Mal de Ojo. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, me alegro de recibirte aquí en el programa y bueno, para empezar, para aquellos que no te conozcan, ¿podés contarnos un poquito sobre la trayectoria tuya musical? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues yo empecé en el rap más o menos en el 98, se coló una cintita ahí de Strangis en mi casa y bueno, era una anécdota bastante graciosa porque por delante tenía salsa y por detrás tenía lo de aquella época, 7 notas, 7 colores y tal. Okay. Y a partir de ahí me enganché y seguí buscando tal y me enteré que... En la isla se hacía rap y me empezaron a pasar maquetas y tal. Y en el 2001 más o menos empecé a plantearme escribir mis letrillas y tal. ¿Nos podrías definir ahora más o menos qué tipo de música estás haciendo? Pues ahora yo no tengo muy claro, ¿estás solo o estás volcado totalmente a tu grupo? Bueno, pues he estado en varios grupos, la verdad. Y este grupo es uno de los más serios que tengo ahora. Yo he sacado algunos proyectos en solitario como Halloween, que es mi... una de las más recientes, 2007, saqué la maqueta esa de 8 temas, pero ahora estamos volcados totalmente en el grupo, estamos con planes de grabar un videoclip y también de sacar una maqueta a más o menos mediados del año que viene. Ok. Y Ali, ¿qué influencias tienen ustedes en lo que están haciendo con Mal de Ojo? ¿Quiénes son las personas que más los han influenciado? Bueno, pues la verdad que influencia más bien de nosotros mismos, hablando ya a nivel de musical, pues más bien, bueno, tipos de rap de casi todos lados, incluso de Japón, nosotros escuchamos y nos influenciamos un poquito en las producciones, por ejemplo, porque yo soy productor. Sí. Y pues entonces en las instrumentales me suelo influenciar de mucho, de Francia, de América, sobre todo ahora lo que está saliendo de Inglaterra es increíble. Y, pero lo más así que escuchamos día a día y tal, y lo más que nos influencia es lo más cercano a nosotros, que es el rap en español, de la península y Canarias. Ok. Y mira, Ali, desde que te decidiste que te ibas a dedicar a esto hasta ahora, ¿qué camino de aprendizaje seguiste? ¿Crees que tiene más sentido aprender por uno mismo o crees que te sirve más lo que te puedan llegar a enseñar? No, pues la verdad que las dos formas son bastante buenas, porque si aprendes de tus errores, estás aprendiendo algo bastante bueno, ¿sabes? Pero sí. La gente tiene mucho que enseñar también y la verdad que yo opto por las dos cosas, ¿sabes? Por cometer mis errores y aprender de ellos y también curtirme de la gente, porque yo soy alguien que siempre está muy callado, atento a todo y se queda con momento, aunque a lo mejor parezca que está haciendo otra cosa, pues yo, o sea, me estoy quedando con todo lo de mi alrededor y la verdad okay. que se aprende mucho, sí. Bueno, ¿y cómo es un día normal de Ali? ¿Qué aficiones? Además de la música, ¿no? Que estamos hablando y para que te conozcan un poco más. Bueno, pues la verdad que el día de Ali empieza sacando a los perros, porque siempre es así, ¿sabes? Que ¿tenés muchos perros? Bueno, tengo dos perros y la verdad que bueno. me da unos dolores de cabeza, los jodidos. ¿Por qué? Bueno, pero es lindo. Sí, sí, bueno. Darías cualquier cosa, seguro. Sí, la verdad que sí, la verdad que... Y nada, bueno. Comienza así y después de sacar los perros, está media horita en la calle, pues lo típico, subes a desayunar y lo primero que hago es meterme delante del ordenador y empezar a producir y a escribir. La verdad que casi todo el tiempo después es así, ¿sabes? Y el poco tiempo que tengo. Ok. Y después ya, que si venir a clase tal, que si estar con los fines de semana con la novia y tal y eso, pero bueno. Básicamente mi vida se basa en música y entre semanas eso, música y clase. Ok, ok. Ali, ¿sueles comparar tus trabajos antiguos con los nuevos o lo que pasó ya pasó y hoy vas a por nuevo? ¿O siempre estás mirando a ver qué fue lo que erraste o qué cambiaría? La verdad que siempre está, sobre todo cuando sacas algo, por ejemplo, sí. Yo saqué una promo en el 2004, mía solo. Sí. Y después saqué en el 2007, antes de Halloween, también saqué una maqueta con mi antiguo grupo que se rompió, que se sacó porque ya estaba ella, porque, ¿sabes? Yo no quería sacarla y otro tampoco del grupo, éramos cuatro y no quería sacarla tampoco. Pero los otros dos se empeñaron y entonces la sacamos para distribuirla, en plan, ya hicimos los temas, ya hicimos las instrumentales, pues las hacemos. Pues, y esos son pesos que a mí yo los tengo encima, ¿sabes? Para mí son errores que no tengo que volver a cometer. Aunque estoy orgulloso de haberlo hecho, porque gracias a eso también he mejorado en cuanto a calidad de masterización, grabación, producción y todo eso. Uh-huh. Pero siempre estoy mirando yo lo que he sacado, lo que voy a sacar. Antes de sacarlo ya lo miro bien, antes de tal y... Claro. Siempre estoy ahí. Ah, te sirve para curtirte, claro. Sí. Claro, y me comentabas antes lo de la grabación del video, ¿qué tema vas a grabar? Pues la verdad que el grupo ahora tiene un tema solo, porque el grupo tiene tendrá 4 meses ahora el grupo. Sí. Y bueno, lo formamos a Ori, que es el otro en sí, que rapea conmigo y yo. Y estamos ahí en vías de buscar un DJ, que está más o menos ahí en curso. Uh-huh. Y hacer el grupo de 3, 2 MCs y un DJ. Ok. Y bueno, el tema que vamos a grabar, el vídeo es el único que tenemos grabado por ahora, que se llama Mal de Ojo, que es en plan presentación del grupo y tal, y no tiene mensaje concreto, sino es hablando de estamos aquí, ¿sabes? Y sí. Hacemos esto, ¿sabes? Ok, ok. Pues nada, vamos a pasar a escuchar uno de los primeros temas que teníamos preparado y ahora seguimos con la entrevista, ¿te parece? Sí, me parece. Es un estado de divergencia. Sean bienvenidos al Hades. Halloween. ¿Qué crees que hay de real en lo que sabes? Estas son mis teorías de conspiración. Contra el caos no hay comparación posible con este bolido flipado del sonido indeleble. Y hay quien sabe que hable quien hable. Ali seguirá siendo creíble, aunque defectible. Como todo, soy un hashishin elitista solitario. Un monje copista oculto en su monasterio. Y varios grupos fueron mal y sigo a solas. Con ritmo siempre en obras y sobras que quedan en mi ordenada inquietas. Calificar lo mío. Sin etiquetas, yo hago lo que quiero, que no es rap, luego existo, es existo y por instinto hago rap, insisto en mejorar cada cosa que hago, mi afán de superación me acompaña hasta el lavabo. Entre, bienvenidos a mi Edén marchito, un capricornio que aprendió del odio y controló su hálito. Bienvenidos a mi ámbito, la divergencia me acogió y desde entonces allá habito. Entre, bienvenidos a mi Edén marchito, un capricornio que aprendió del odio y controló su hálito. Bienvenidos a mi ámbito, la divergencia me acogió y desde entonces haya habido. Aquí nadie compite, si este crack en pillo micro embelesado convierte a cualquiera mito del pasado y sufro de síndrome de Diógenes. Colecciono frases y bases que luego convierto en el manjar de los dioses. No se confundan, no es egocentrismo, es confiar en uno mismo, no es lo mismo como la noche al día, como un ángel a una arpía. Sigo mis 13 desde que empecé tanta maqueta arpía y vi a mi moral saliendo por la puerta sin mediar palabras por culpa de quien habita esta cultura que satura tanto medio y deja bordar. Del precio de amor por la misma que se pira y nada inspira y al que aspira que conspira en soledad. Si no retira y tira del hilo hasta que llega la salida y corre hasta cumplir metas. Si no, todo queda en la retina como un buen recuerdo en una noche sátira. Entre, bienvenidos a mi edén marchito, un capricornio que aprendió del odio y controló su hálito. Bienvenidos a mi ámbito, la divergencia me acogió y desde entonces se haya visto. Entre, bienvenidos a mi edén marchito, un capricornio que aprendió del odio y controló su hálito. Bienvenidos a mi ámbito, la divergencia me acogió y desde entonces se haya visto. Si hablamos de rap, es normal que les contrarie, no apelo a favor de lo monótono. A mí me gusta que el MC varíe y sea natural, que no coincida es normal, cada cual lo suyo, y nada especial sale de esta cuadrícula, pero no hay mayor satisfacción que labrar lo tuyo a solas, a tu ritmo y sin demoras, fluyo mientras huyo del murmullo, del que no creyó ni en su credo, y vio amigos como lacayos que soslayo con amagos de desmayo, y así le parta un rayo a quien no cayó, en la cuenta de que mi otro yo salió de la guerra con pie ferre, respiración, respiración, respiración. Bueno, seguimos un poco más con Ali molestándolo y teniéndolo aquí, reteniéndolo aquí, y Ali te quería preguntar, si tuvieses la oportunidad de trabajar con la persona que quisieras, o sea, elegir el cantante y el productor, decime con quién elegirías. Pues eso lo tengo muy claro, el productor no lo tengo muy claro porque hay muchos muy buenos, como son Acción Sánchez de Sevilla o Griffy también. Okay. Y ahora están también Este y Candela Clark, que están haciendo unas instrumentales brutísimas, pero yo me decantaría por el productor Acción Sánchez y por MC, me decantaría con el legendario que es de Dogma Crew, del grupo Dogma Crew, que la verdad que para mí es el mejor MC de España. El mejor. Ok. Y Ali, ¿dónde podemos verte próximamente? ¿O podemos verlos con el grupo Mal de Ojo? ¿O estás preparando algo? Bueno, pues la verdad es que estamos preparando eso. Como ya te decía, la maquetita que más o menos verá la luz sobre abril del año que viene, abril, mayo, así. Sí. Y nada, lo próximo será el videoclip, porque conciertos no tenemos ninguno programado, porque como no tenemos nada como grupo, pues no queremos actuar con temas sueltos nuestros ni nada, claro, hasta que esté la maqueta y preparar un buen directo serio y tal. Pues nada, Ali, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ya, gracias a ti por invitarme. Esperemos escuchar nuevas cositas de Mal de Ojo. Pues muy bien, gracias Ali, entonces repetidos y señores, seguimos en Bajo Cero. Que verás varias maneras de falsear en esta esfera efímera, como hormigas se agolpan ante el pan y se desesperan, todos quieren imperar, que su trozo de pastel sea el más grande sin pensar que puede que vuelque su remolque en medio del festín, banquete de zombies nos manejan como a títeres con cotilleos de interés, pagan millones por audiencia y mi paciencia se agota como algo que poder llevarse a la boca en África, es la rutina del homo sapiens que maldigo, vivimos con un quisiera ser y no con un soy, hoy todo es un engaño, con salgamos de la caverna y veamos la pasta de la que hemos sido creados. Abanderadas por un logo van las modas que enriquecen la mente de Serín. Ilusos van de compras, de rebajas, últimos éxitos, peleas de fans. Y el gremio de cada jere no nos sabe ni que existís. Y aún así moriríais por tener lo último. Y así será alguien en la sociedad, ¿no? Sois todos como maniquís. Tan solo se trata de presumir de pertenencias como el mejor disfraz en Halloween, tragicomedia, drástica endemia, vendimia de disfraces. Convierte en momias, infamia de brujas o buitres que maquillan su fisonomía. Vivimos un continuo Halloween, tragicomedia, drástica endemia, vendimia de disfraces. Nos convierte en momias, infamia de brujas o buitres que maquillan su fisonomía. Vivimos un continuo club de la comedia, porque premian al más tonto por contar sus historietas ante cámara. Y en la recámara siempre hay balas guardadas, y eso conlleva que al final se encasquille la pistola. Todos queremos lo que otro, incluso más, desde gafas sin graduar por ser lo que se lleva hasta un chalet con un Porsche bajo un Porsche. Y mientras sin orgullo nos olvidamos hasta de dónde venimos, partimos de las apariencias porque las bestias quieren presas y saben cómo cazar con eficacia. Lo real no es lo real ni no tiene alma, ni lo real es ser feliz con uno mismo y pocos lo consiguen. ¿Queréis un cuerpo fitness? A la mierda el gimnasio, mira abajo y descubre el músculo entrenado, está de fecios sin complejos. 90-60-90 es el número del diablo, vivís entre la espada y la pared porque no podéis podéis ser sinceros ni con vosotros mismos porque duele, pero si mentís os duele más, así que os decidís a lucir vuestro mejor disfraz de Halloween, tragicomedia, drástica endemia, vendimia de disfraces, los convierte en momias, infamia de brujas o buitres que maquillan su fisonomía. Vivimos un continuo Halloween, tragicomedia, drástica endemia, vendimia de disfraces, los convierte en momias, infamia de brujas o buitres que maquillan su fisonomía. Vivimos un continuo casting en pos de triunfar, nos rige el ganar sin trabajar, fantasear por falsear que no sea, pues el fin es aspirar, ¿no? No basta con fe férrea para conseguir lo que se desea, pasen y vean cambios de look. Ayer nos vestiríais así jamás, pero es que hoy es lo más último antes de más. Vas a formar pasarelas por las aceras y cada vez con menos vestimentas. La Dolce Vita quiere habitar en la cesera de marujas amargadas porque su vida no es nada interesante, no. Y los problemas ajenos son una buena excusa para endulzar su diabetes. Y los grilletes no solo los pone el poli, sino también el culto a prohibiciones que nos atraen. Cual carnaza los salmones en este río de sólido crudo. Me vuelvo rudo y mudo mi mente a otra parte. Como el tote tengo al mundo de suplente y consolido la personalidad propia de la que careceis. En un domingo cualquiera donde miro afuera y solo veo muñecos de feria como personajes de un cuento en Halloween, tragicomedia, drástica endemia, vendimia de disfraces, los convierte en momias, infamia de brujas o buitres que maquillan su fisonomía. Vivimos un continuo Halloween, tragicomedia, drástica endemia, vendimia de disfraces, los convierte en momias, infamia de brujas o buitres que maquillan su fisonomía. Vivimos un continuo Halloween. Muy bien, vamos llegando ya a la parte final de Bajo Cero. Quiero agradecerles a todos por haber estado ahí escuchando. Espero sus críticas y espero sus elogios y sus saludos también en la página de Bajo Cero, laspalmas.blogspot.com. Recuerden que tienen el enlace para poder escuchar nuestro programa directamente ahí en la página. Para los que quieran dejar algún mensajito y algún saludo, pues bienvenidos sean. Señores, nos vemos la semana que viene. Dale. Y disfrutamos una horita más como la disfrutamos hoy. Gracias por poner sus oídos. Espero que les haya sido de su agrado. Y me despido hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Un corte, una quebrada. Y la semana que viene nos vemos. Chao. En tu voz vimos el sol, canto de un pueblo alegre. Vimos la bronca en tu voz, vimos la bronca en tu voz, que no se pierda. Salta, el río va a brillar. Nos une el ideal. Yo quiero matizar el viento con el huracán. Oh, oh. Nos une el ideal. Yo quiero matizar el viento con el huracán. El sol, canto de un pueblo alegre. Hey. Vimos la bronca en tu voz, vimos la bronca en tu voz, que no se pierde. Hey. Vimos el esperanza como de una guitarra.